destacable que la educación física hoy es una herramienta ampliamente utilizada en los procesos de rehabilitación. Ya habitualmente se trabaja bajo la coordinación de los kinesiólogos, que sí son profesionales que tienen matrícula habilitante para el Ministerio de Salud, y el profesor de Educación Física cumple un rol hoy muy importante, tanto en el trabajo con el kinesiólogo como en el trabajo recreativo del paciente con discapacidad. Y realmente, tanto desde el punto de vista neurológico como ortopédico, los pacientes que concurren a las instituciones de rehabilitación son muy particulares y tienen un marco práctico y teórico que habitualmente no se ve cuando se estudia desde la normalidad, y me parece que es una herramienta fundamental que los profesores de educación física que se forman en Olavarría puedan tener este perfil profesional, y creo que Corpi también va a ser su campo laboral el día de mañana. Así que las dos instituciones se benefician, el profesor de educación física agrandando el perfil del profesional que forman, y Corpi en forma preventiva formando recursos para el futuro. Así que realmente creo que esto no tiene aristas negativas, y bueno, para mí va a ser un placer, realmente disfruto mucho de la docencia, fui docente 6 años en la Universidad de La Plata en la Facultad de Medicina, así que bueno, creo que le vamos a poner todas las ganas y vamos a hacer que esto sea una continuidad, ¿eh?